Bendecimos al Señor nuestro Dios en esta mañana. Tenemos este hermoso privilegio. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así con la mirada al cielo vamos a invocar el nombre del Señor, hermanos, para lo que vamos a escuchar en esta mañana. Antes de orar, quiero decir algo. No es porque uno sea bueno cuando habla de Dios. Es mejor cuando alguien anda así enluchado por lo que dice Pablo: cuando estoy débil es cuando soy fuerte. Y la fuerza no es directamente de Pablo, pero es cuando el único momento que el hombre se siente elevado, cuando sabe que no es nada, es Dios haciendo todo. Uno quisiera que un ángel se parara enfrente de uno, pero tampoco podemos asimilar la palabra, porque no vamos a poder soportar la palabra, porque Él lo dice, porque Él no tiene cuerpo de bajeza, y dice uno, tiene un gran pretexto. Entonces ni hombre ni ángel pueden predicar. Por eso dice Apocalipsis que fue buscado en el cielo, no se encontró a uno digno, dice. Y en la tierra tampoco, ni debajo de la tierra. Pero había uno que había sido hombre, pero que está en el cielo y que pudo abrir el libro sellado. Por eso, hermanos, yo bendigo a Dios y también los bendigo a todos. Gracias porque todavía confían en nosotros. Dios les bendiga, bendiga su estadía en estos días. Reciben bendición, esa gracia de Dios. Me da mucho gozo, mucha paz, también mucha responsabilidad, hermanos, porque uno a veces habla bonito y uno anda con problemas. Pero lo bueno es que no hablamos de nuestros problemas ni de nuestras bendiciones, sino de las bendiciones de nuestro Dios. Vamos a orar entonces, pidiendo misericordia. Padre, te doy gracias en esta mañana por habernos permitido esta reunión. Señor, nos sentimos indignos de todas las cosas, los privilegios, los ministerios, los llamamientos. Señor, no merecemos nada. Señor, te alabo y te bendigo porque grande eres. Maravilloso eres. Digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Señor, a ti sea siempre la gloria. Por lo que nos consideramos, Señor, polvo, inútiles, pecadores, torpes, todos, Señor, defectuosos. Solo tú eres grande. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres hermoso. Señor, haz que en esta mañana podamos escuchar tu dulce voz, tu dulce palabra. Haga que esta vez, Señor, nuestras vidas sean cambiadas. Seamos diferentes, Señor. Que cumplamos tu anhelo, tu deseo. Señor, te lo pido, te lo ruego en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Señor, haz que nuestro corazón sea ablandado, quebrantado. Señor, que el altar de nuestro corazón sea rociado con la sangre de Cristo Jesús. Que toda mancha, todo pecado de nuestro corazón, Señor, sea limpiado para poder entender y percibir tu voz, Señor, porque cercano está el día de tu venida. Señor, gracias por permitirme, por darme este hermoso privilegio de estar en pie delante de estos hombres, que quizás, Señor, muchos de ellos tienen buenos testimonios, que muchos que no lo tenemos. Pero gracias por el privilegio, Padre. Gracias, Padre. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos honra y gloria, Señor, con nuestros labios, con nuestras vidas. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Así de pie, hermanos pastores. Yo solo quiero trasladarles algo que estaba viendo en la Biblia, que es tan importante. ¿No se oye? Por favor, los del sonido. Gloria a Dios. Ahí. ¿Allí no se oye? No, no se oye, dice. No se oye. Gloria a Dios. Y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Amén. Bien, pueden sentarse. Aleluya. Y si alguien vino hoy, sea bienvenido. Y de nuevo, todos ustedes sean bienvenidos, hermanos, en esta mañana, en esta reunión. Aleluya. Pues hemos decidido dar un solo estudio, una sola plática, para que de alguna manera usted duerme tranquilo toda la noche, porque algunos, muchas veces criticamos las decisiones que se toman acá, pero también uno no lo hace por molestar, sino porque uno sopesa las causas para que unos dos, tres, cuatro temas bien absorbidos, yo creo que ayuda más, absorbemos más. Porque algunos pastores que son sinceros, ni hemos terminado de enseñar una revelación y viene otro, y entonces no vaya a ser que nos cansemos de ver tantas cosas. Entonces hemos decidido dar una sola plática, y uno de los hermanos me sugirió que solo diera yo los temas. él sabrá las razones, ¿verdad? Y entonces yo solo quisiera pedirles, hermanos, no me siento exclusivo, pero también creo que hay palabras más importantes, que aunque yo quisiera también tocar puntos así como administrativos, porque es muy importante también, quizás el Señor va a permitir resumir un poco las pláticas acerca del Apocalipsis. No se asuste, simplemente no vamos a hablar de guerra, de Gog y Magog. Solo vamos a hablar del Apocalipsis en tres proyecciones, porque el Apocalipsis está proyectada en tres proyecciones. Es la cosa más maravillosa que estoy viendo últimamente. Pero lo vamos a hacer así, de esa manera. Lástima que hoy me agarró el mal, que no pude dormir toda la noche, hermano. Entonces traté de dormir hoy a las 9 de la mañana. Ya no pude. Lo más que dormí entre poco por poquito, una hora. Entonces, pero yo quisiera pedirles también que no dejan de recrearse, porque yo sé, hermano, que para algunos quizás es una pérdida de tiempo, pero no, hermano, yo ya sé que es la única forma para conocernos, convivir, y Dios ha sido tan bueno con nosotros, siempre nos ha visitado cuando estamos sobre su mesa. Amén. Así que está aclarado entonces que solo va a haber un tema cada mañana, a menos que Dios diga otra cosa. Amén. Bien. Lo que en tres proyecciones está el dirigido el Apocalipsis. Y una de las proyecciones que más me ha impactado, aparte de la iglesia, es qué hace uno. Y para entender un poco algunas cosas del Apocalipsis, porque es difícil entender todo, lo más difícil es describir cronológicamente los sucesos apocalípticos. Pero como que eso no es muy, muy importante, porque el Evangelio sigue siendo un misterio. Si el Apocalipsis hubiera dejado escrito cronológicamente, yo creo que, hermano, nos vamos a dar las vacaciones de regresar en el día de la hora, un día antes del juicio. Por eso dejó casi en suspenso. Pero hay eventos, o sea, los eventos, está apuntalado a cosas que no parecen ser relevantes. A ver si, como vengo así, no muy cuerdo, a ver si puedo. Pero, bueno, perdón. La proyección es a la iglesia. Y hay un tipo de juicio. Tal vez más tarde les voy a explicar las tres proyecciones. Voy a concentrar más mi mente, porque, como digo, como que el enemigo está trabajando, también no quiere que demos esto. Ayer tuve una batalla en la noche, entonces me quitó el sueño como para estorbar mi concentración. Pero tengo presente las proyecciones, una proyección a la iglesia La segunda, esta es la primera, esa es la iglesia, la segunda proyección es concientizar el contenido de la creación de Dios. Porque eso va a ser el tema central para el mundo, para los universos, la obra de Dios o las obras de Dios. Porque es algo curioso y hemos pasado por alto, porque dice la revelación, oyen esto, mírame mejor, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces es increíble que la revelación no es propio de Jesucristo, pues, sino que Dios le dio. Por eso es muy importante ver la segunda proyección, porque allí donde Dios es proyectada hacia a todos los seres creados, como por ejemplo los seres vivientes, los 24 ancianos y luego los ángeles, y primero la iglesia, pero es una proyección acerca de la concientización del evangelio, porque nosotros solo hablamos de los poderes del evangelio, sobrenaturalidad, pero los juicios apocalípticos no van a ser sobrenaturalidad. Claro que los poderes son sobrenatural, porque son a bases de trompetas, sobrenatural, pero su efecto es a lo natural. Eso es lo más asombroso. Por eso usted tiene que cambiar. Bueno, perdone que a veces nos elevamos aquí por el poder del Espíritu. Entonces nosotros a veces nos creemos tan espiritual que nos olvidamos de las cosas naturales, cosa que Dios va a concentrar su evangelio, su predicación, para hacer conciencia de las cosas presente y futuro, porque las ilusiones nuestras, aunque parezcan ser muy relevante, muy espiritual, pero Dios se va a revelar de una manera casi humana, perdone esa frase, se va a revelar como humana o humano, humana en el sentido porque su proyección es hacia las creaciones, para llamar la atención a la humanidad, porque de esa manera no va a llamar la atención a nosotros, pero primero tiene que ser a nosotros, y de último el mundo se va a dar cuenta y no se va a dar cuenta, va a ver y no va a ver. Por ejemplo, muchos de nosotros carecemos de muchas cosas y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Todo eso significa que nos vamos a dar cuenta, pero no lo vamos a entender, porque las cosas naturales, las cosas físicas, no parece que tuviera algún efecto trascendente en relación al evangelio, porque el evangelio lo hemos interpretado totalmente espiritual, pues. Entonces la segunda proyección, según Apocalipsis 4, 5 y 6, ahí es la proyección de Dios a través de su creación, porque Y van a venir los agentes que en verdad nos van a enseñar, pero no a enseñar para que aprendamos, sino para enterarnos de cómo funcionó. Entonces es triste, hermano, por eso yo bendigo a Dios que me ha metido en pruebas distintos, pero pruebas aparte, pruebas espirituales, en pruebas naturales, y por eso entendí un poco la proyección apocalíptica, pero en general, en términos generales, el Apocalipsis proyecta las no puedo hablar un poco mejor, pero voy a usar esta palabra: la supervivencia humana está concentrada en todo lo que está representando la tierra, los cielos, en esta ecología y en esta era, cosa que la iglesia se ha apartado de ella, quizás no por su voluntad, sino porque no tiene el privilegio. Lástima que cuando yo les comentaba la experiencia ayer de las ovejas, es el gran privilegio que Dios me ha dado a mí. No porque yo sea inteligente, he tenido esa dicha de conocer cómo Dios se revela a través de, o sea, cómo Dios, hermano, interviene en la vida de uno. No porque uno lo merece, no porque uno busca tanto, sino simplemente Dios lo lleva a uno a ver cosas así como Juan, que vio el Apocalipsis. Pero lo tremendo es que para ver el Apocalipsis uno tiene que padecer demasiado. Por eso no se puede entender el Apocalipsis usted mascando chicle. Nunca. Yo tenía la idea de que para poder entender el Apocalipsis tenemos que ser llevados de nuevo a Patmos para poder ver, para poder interpretar. Ahora, estudiar libros ya escritos, ¿ya para qué? Porque eso ya se dijo. Entonces, para poder entender el Apocalipsis, uno tiene que ser llevado a donde Juan fue llevado. No necesariamente a Patmos, pero yo creo que Patmos está en todo lado. Para poder entender el espíritu, pues. Porque imagínense, hermanos, solo para ver el Apocalipsis, Juan tuvo que caer muerto, imagínense. Y la gente que quiere lucir para hablar de escatología, eso no sabe nada de escatología. Ahora entiendo yo por qué no me ha gustado predicar, porque no me dice nada, pues. No me informa nada. Muchos libros se han escrito acerca de los eventos, pero no me siento bendecido, más bien me confundo. Tal vez por inútil. Pero ahora entiendo que para entender el Apocalipsis uno tiene que ser llevado a esas esferas para poder entender. Porque tampoco Juan entendió. ¿No cree usted que Juan entendió todo esto? Es que ese es el punto. Por eso muchos profetas de hoy en día creen que entienden lo que hablan. Por eso hablan barbaridades, ni entienden lo que hablan. Y si uno no entiende la Biblia, hermano, por eso hay muchos pastores andan detrás de los profetas. Es cosa absurda. Porque creen que solo porque el profeta vio una señal o una visión es porque es el gran santo. No, es el que más se duerme en los cultos, el que más no viene al culto porque ya está confiado en su profesión profética. No, esto no es burla, yo sé lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es Dios el que trae la visión. Ahora, si tú llamas a un profeta a tu iglesia, perdone que me salga un poco, él va a fabricar visiones. Y va a decir, dice el Señor que esta iglesia va a crecer y va para África, va para China. Esa es la profecía de los profetas de los tiempos presentes. Pero la verdadera revelación a un profeta puede estar hasta comiendo. Por ejemplo, Pedro, cuando le trajeron la visión, literalmente dice la Biblia que no le salía la oración. Dijo, mejor voy a desayunar, ¿para qué? Ayuno, voy a romper. Prepáreme los dos huevos revueltos, dijo. Ahorita voy a bajar. Y en eso, hermano, cuando de repente interviene el Señor y lo agarra con una visión tremenda. Esa es la verdadera profecía. Entiéndelo de una vez para siempre. No, usted no necesita mucha escuela para entender el ministerio profético. Eso no se puede fabricar. Tú no puedes ser profeta. Por demás que restrega su cabeza con todo tipo de jabón, no va a haber nada. Porque no depende del hombre la revelación. Dios la trae. Por eso dice, la revelación de Jesucristo ni siquiera es propio, que Dios le dio, dice, para mostrar a sus siervos. Así que ni Cristo se daba el lujo si no fuera dado por Dios. Aquí no habla el Padre, Dios, porque es lo más alto. Porque si hablara de que el Padre le dio, suena un poco familiar. Hay detalles que hay que... Por eso muchas veces nuestras mujeres en las iglesias, dice mi marido de que usted se ponga en orden, dice. Hermano, perdone esas puntitas, pero siempre saco, hermano, ya tengo más, soy mal hablado en ese tema. Aleluya. Las cosas que deben de suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel. Entonces ya ni era Cristo directo, sino que por medio de ángeles. Y después interviene Juan. Así es como funciona, así es como procede Dios con la revelación. Pues son cosas que a veces es importante mencionar esto, ¿verdad? Pero la proyección general va dirigido a las cosas naturales. Lo que tiene que ver lo espiritual en este caso. Por eso, para entender el Apocalipsis ahora, uno tiene que tener las dos naturalezas bien definido, bien marcado. Por eso hay tolerancia en los hombres o para los hombres cuando verdaderamente reconocen que son hombres. Porque la batalla entre los ministros es que a veces un ministro se cree tan superior, tan divino, y que no se le puede hablar. Entonces se olvidó de su segunda o primera naturaleza. Pues. Por ejemplo, si a usted le señala alguna falta, ese es seguro falta. Eso no es que le están inventando, ustedes me están acusando, ustedes no me quieren, es que ustedes, No, no, usted debe de considerar que usted quizás no ha visto que tiene una colita. Y debemos de reconocer que algunos tenemos hasta doble cola, doble lengua. Sí. Pero qué bueno es cuando tú conoces tu naturaleza humana, entonces reacciones. ¿Y por qué reacciones? Porque necesita tener afinado la naturaleza espiritual. Porque, hermano, ¿cuál es la que va a definir nuestra naturaleza espiritual? Cuando tenemos bien definido la naturaleza humana, es fácil identificar la naturaleza espiritual. Y uno dice, estoy mal en mi naturaleza humana, y por eso que no avanzo en la naturaleza espiritual. Amén. Y a veces alimentamos más la naturaleza espiritual, y por eso que no entendemos las cosas reales. Por ejemplo, el puntito que les recomendaba al principio, hay que recrearse, hay que convivirse. Esto no son inventos, sino que es muy importante alimentar, recrear, fomentar el área natural para ir ensanchando el conocimiento natural, porque porque hermano, a mí me agarró, por decirlo así, a mí me agarró el Señor en curva, para no decir que vaya que yo estoy preparado, vaya que no. Por ejemplo, hay un caso que nos aconteció a nosotros literalmente aquí, porque este pueblo, especialmente el de Atitlán, se abastece del lago. Y hace unos meses atrás, aunque yo detecté el mal hace un año y hice una ministración al agua y desapareció. Pero este año brotó la bacteria de una manera escandalosa, escandalosa. Pero entendí también que el hombre sigue siendo ignorante. Hermano, las cantidades de iglesias que hay en la orilla del lago, hermano, eso no significa nada en el ámbito espiritual. Imagínese, hermano, aunque se dice, por eso tenemos que acercarnos, aunque la Biblia dice no, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice la Biblia, sino contra potestades. Pero las potestades también atacan la naturaleza. Es increíble. ¿Por qué? Por eso el diablo no atacó al Señor con mujeres, sino que lo atacó con el pan, con la fama. Y con el reino, porque son cosas que tiene invadido el, o sea que donde está emergido el ser del hombre. Y uno no, por ejemplo, yo he predicado sobre la tentación del pan, Pero ¿por qué el diablo atacó a Jesús sobre la... O sea, ¿por qué tentó? ¿Tentación? Es no solamente de pecados sexuales. La tentación de mayor escala es cambiar lo espiritual por lo natural. Porque yo he recibido palabras hace mucho tiempo. La tentación, hermano, es esta. Cuando Jesús iba. Y la otra, sí, hermanos, ¿dónde está? Por favor. ¿Qué tiene que ver esto con el Apocalipsis? Dirá usted. Por eso solo hay una plática. Porque cuando Cristo iba a aceptar, fíjese pues cómo el diablo, permíteme usar esta palabra, cómo intercambia o succiona la doctrina o el poder de Cristo solo aceptando el pan, aceptando fabricar pan. Ni siquiera va a tener que decir: yo no quiero nada de este evangelio. Porque el diablo tenía envuelto su astucia. Media vez Cristo aceptando hacer pan de la piedra, automáticamente le están quitando la palabra. Por eso mucha gente todavía se creen tan bien parados, solo porque no han besado a una mujer. Perdonen esos puntos, ya estoy cansado de mencionar eso, pero esa es la cobija de mucha gente. Esa es la doctrina de mucha gente. Yo no fumo, yo no chupo, yo no mujereo. Perdone eso, ya suena mal mencionar. Pero para poder explicar mejor, que se sienten bien parado sin darse cuenta, porque la tentación, verdadera tentación, es cambiar la doctrina, cambiar la palabra de Dios a cambio de algo que no parece ser tan importante, pero allí empieza el diablo a tender, no es una trampa para agarrarlo a uno, sino que de una vez tiene envuelto el bocado para jalar, para llevarse la doctrina, para invalidar la palabra de Dios. Esa es la tentación. Que muchas veces hablamos: estoy tentado. Pero la verdadera tentación, yo nunca había entendido eso hasta que el Señor me hizo ver esto, que la tentación es intercambio con el diablo. Pero lo tremendo es que es sutilmente, porque si fuera un trato, así pacto con el diablo, es bien conocido. Pero ¿qué es, pues, un pan? Hacer un pan. Hasta es una gran bendición mostrarle el poder al diablo. Pero para el diablo, mostrar el poder, queda siempre el mismo diablo, no se va a convertir. Amén. Entonces ahí es donde hubiera atrapado a Cristo, por medio del pan. Entonces, ¿qué poder tendría el pan sobre la palabra de Dios? Aparentemente no significa mucho. Entonces, si Cristo hubiera permitido hacer pan, Cristo hubiera querido, hubiera sentirse o creerse bien parado, lo que no sabe que ya le robaron la doctrina. Es increíble. Por eso no se cree usted que esté bien parado. A lo mejor ya perdió la doctrina. Bueno. Entonces, ¿qué no habrá pasado en la vida de mucha gente? En relación a cosas que no parece trascendente. Por eso la revelación del Apocalipsis, yo me asombré cuando vi, pero para entender un poco mejor el Apocalipsis tuve que empezar a leer desde el final hasta el comienzo. Y fue la única vez, intenté hacer lo mismo, por eso no intento usted hacer, porque empecé del capítulo 22 y terminé al final. Y fue la única vez que se me alumbró un poco el entendimiento. Y volví a hacer otra vez. Quedó igual. ¿Sabe por qué me funcionó un poco? Porque estaba viviendo, pues, hablando de la naturaleza. Y uno cree, por ejemplo, si nos acaba el agua, decimos nosotros. Uno imagina que cuando se acaba el agua totalmente. No. Con una contaminación que cae en el agua, se acabó el agua. Ya no hay agua. Va. Pero lo triste es que uno todavía se cree el super santo. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Es que ese es el mensaje. Es que por eso usted tiene que borrar el cassette de creerse super santo, porque ni sabe por dónde lo va a agarrar el diablo. Que se te divide la iglesia todavía es una bendición. No, hermano, eso es todavía un gran privilegio. Pero que si te contaminan el agua, ya murió usted, ya murió su mujer, y que tanto la cuida. Ya murió su hijo, ya murió la ciudad, ya se acabó el mundo. Ay, Dios mío. Entonces, ahí es donde nos va a agarrar el Señor con el Apocalipsis. Eso fue lo asombroso para mí. Y uno está esperando Armagedón, Gog y Magog. Eso ya no es nada. Porque uno murió antes que eso. Por eso Dios ha mostrado con hechos, mucha gente se han muerto con ahogarse en sus salivas. Qué fea noticia, se ahogó en sus salivas, que diga. Dios santo. Por eso, pero el problema es que no nos damos cuenta que mantenemos nuestra imagen de santidad, cosa, claro, que la santidad es muy importante. ¿Cuántos saben que la santidad es muy importante? Pero no la santidad suya. No la santidad mía, sino que una santidad verdadera consiste, porque eso va a ser la inauguración del Apocalipsis. Por eso a la iglesia la preparan antes. Por eso la primera proyección es dirigida a la iglesia, y la otra proyección es dirigida a la creación, cosa que nosotros no las tomamos en cuenta porque somos espirituales. Lo más vergonzoso es, hermano, por eso ver Apocalipsis te da diarrea, te da miedo. A eso le da al santo, pero al inconverso no le da nada. Sucede todo lo contrario. ¿Y sabe qué dijo la gente? Ah, así pasa siempre. Y siguen para arriba y para abajo y nada. Pero uno, ahí entendí yo por qué Juan, viendo el Apocalipsis, cayó como muerto. Y eso solo viendo. Pero el contenido de Apocalipsis, hermano, claro que ya en los últimos capítulos, cuando habla del lago de fuego, yo creo que es lo más. Pero ¿por qué cayó tan muerto de pronto si todavía no ha visto? Porque lo que vio de último es el lago de fuego. Pero ¿por qué cayó como muerto? Porque eso es el hombre ante el Apocalipsis. Y eso que es profeta de Dios. ¿Qué pasará con nosotros que solo estamos suponiendo que somos santos? Aunque uno cree que son santos, pero ante Dios es solo una suposición de santidad, porque no congenia con la realidad de la Biblia. Entonces empecé a entender a Juan. Con tener un ministerio no te ayuda en nada si no sabes la sorpresa que te va a venir, de por dónde te va a agarrar Dios, porque uno se vale de su santidad, de su ministerio, y que Dios sale por otro lado. Y también vi a Elías, no lo vi, sino que vi los padecimientos de Elías. ¿Por qué Elías? Aparte que huyó de la mujer, todavía está peor. No huyó de la sequía, pero huyó de la mujer. No estoy burlando de Elías, sino que para que usted entiende de dónde va a quedar usted súper santo. ¿Se va a quedar con la Biblia abrazado? ¿Vas a dar de comer la Biblia a tu mujer, a tu familia? Y lo tremendo es que no funciona el Evangelio. Lo único que a mí me dio paz, pero eso fue una gran misericordia, porque me dio paz, porque si fuera cumplimiento apocalíptico, ya no hay ruegos por la naturaleza para que se sane, pues. ¿Tú entendí? La indiferencia humana, perdone que estoy abarcando un poco porque es parte de la proyección. Quizás en la tarde hablamos un poco de la iglesia. Estoy hablando de la segunda proyección. Segunda proyección, pero eso ya está enfocado hacia el Dios creador. Esa es la segunda, me confundí. La segunda proyección es hacia Dios, el creador de todas las cosas. Y eso es lo que esa es la inauguración apocalíptica. Escribe ahí y me da copia después. Porque no traigo notas aquí, solo traigo la Biblia. Para que usted sepa que entendí un poco, pues. La inauguración apocalíptica va a ser la proyección del Dios creador. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Y por eso nos hacemos una imagen de santidad. Claro, ya dije que la santidad es muy importante, pero la santidad, hermano, es como el corazón, pues. Si tenés bueno el corazón, tenés buena salud. Ni modo que vas a prestar tu corazón a la gente, es para usted. No es el orgullo, sino que es la gracia de vivir, pues, para vivir. Así es la santidad. La santidad no es para exhibir, ni es para pisotear a los hombres. Porque por más santo que fuéramos en los tiempos malos, el Elías, Dios, como que estuvo jugando Dios con él, ve al arroyo de Kerib. Y Elías anda ahí, le revelaron el río. Pero a los pocos tiempos se le secó el río. Al gran Elías. De nada le sirve ser el gran Elías. No sé si capta eso. Bueno, ¿qué estoy diciendo con eso? Ahí Dios está enfocando. Mira el super profeta. Ya no tiene agua y necesita agua. Ese es lo escandaloso, lo vergonzoso de ser hombre. Por eso, hermano, yo tengo vergüenza ahora. Por eso ni quisiera darme la cara ante ustedes para predicar, hermano. Porque a lo mejor usted cree que yo soy un San Gaspar, ojalá. Nada. Por eso algunos se apartan solo porque se creen santos. Y cuando uno convive con los pastores, mira, pues se hace el simple, se hace el vulgar, se toma foto. Y uno ya no tiene lugar aquí en la tierra. Entonces, de nada sirve. Así en términos, claro que hay un respaldo, pero se convive la miseria como que si uno fuera pecador igual que todos. Imagínense al gran Elías en la sequía, porque es una muestra de la fragilidad del hombre o de la supervivencia humana, aunque sea cristiana, vive de lo natural. Por eso a Cristo lo atacaron de lo natural. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado de muchas cosas naturales. Aleluya. Por eso a mí ya me da miedo. Y por eso Dios está. Me da miedo, pero mejor voy a concretar. Me da miedo ver la mesa llena. Porque es una responsabilidad que tengo que terminar todo lo que está en la mesa. Y Dios, ¿y cómo me voy a poner así? Ahí sí tengo que intervenir, pedir poco. Lo que puedo consumir, eso tengo que pedir. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que, así como mucha gente agarra el pan y se limpia la boca. ¡Ja! Esa gente ni sabe lo que están haciendo. Mire, hermano, ya no parece evangelio lo que estoy predicando. Pero ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Entonces enfocó el Señor a Elías. Mírate a Elías, pues. No por ser super profeta que le va a brotar agua de las piedras. No, va a sufrir igual que todos los pecadores. Para que entiende que no se crea. Tal vez Elías no entendió, por eso, ahora sí, tal vez no entendió, por eso Dios lo tuvo que, vaya, ya que no entiendes, pues te voy a usar, te voy a poner una mujer para ponerte en cintura. Y lo mismo, ya quería morir. Y no que no quería morir, pues porque quería agua. Por eso, hermanos, somos indefinidos. A veces queremos vivir y a veces queremos morir. ¿Me explico? Entonces, el punto es este. Pero ya los finales, cuando ya es el capítulo 7, 8, 9, 10, hasta el 18, eso ya es un juicio, eso es ya la tercera proyección de un juicio, ¿cómo se llama? Un juicio decretado, pero que no tiene retorno, pues ya no hay súplica. Es una sentencia decretada. ¿Ah? Irrevocable, tal vez es la palabra, irrevocable, irreversible era la palabra que es. No se me baja de la, del irreversible, decretado. Ya no habrá oración. Y ese es el juicio de Dios contra los hombres. Dios ya no va a matar a los hombres por sus pecados, porque de todas maneras están muertos por sus pecados. Pero como se consideran tan vivos, entonces les va a enseñar el poder de la creación. Cosa que nosotros tenemos que entender en la apertura del Apocalipsis, que es la segunda proyección de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que entender, porque a mí me bendijo mucho, porque ahí es donde los seres nos enseñan en forma indirecta. Digo indirecta porque empiezan a bendecir a Dios de esta manera. Voy a saltar un poco. Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas estas cosas y por tu voluntad tienen ser. Tienen ser. Y fueron creadas. Esta palabra, hermano, es difícil captar una palabra así, así en frío. Pero cuando yo estaba así, como decía el hermano ayer, en comal caliente, ¿cuándo va a parar uno así? Ahí sí, tenés que captar a puro golpe la palabrita de las cosas que tienen ser. Por ejemplo, un grano de frijol que usted come, que ni siquiera le agradece a Dios porque es frijolito. Pero ese frijolito que está comiendo tiene ser. Porque si no tuviera ser, tú no tendrías ser. Es increíble. Entonces, eso es lo que va a proyectar el Apocalipsis al mundo, a los universos. Y lo tremendo es que nos van a enseñar los seres que no comen pan. Y nosotros que somos tan panzones de tanto comer panes y no entendemos del pan. Perdone la palabra panzón, hermano, pero nada más para que usted despierte, pues. Pero no se crea usted que no tiene paz, usted come más también, solo que no se infla. Sí. Es que es impactante cómo el Apocalipsis empieza a revelar las cosas presentes, las cosas que convive con nosotros. Por eso la creación gime, porque ni tú conoces su ser. Y es la gran obra que Dios ha hecho de antemano. Hermano, hasta ahora volví, porque yo oí muchas menciones que se hizo para el plan de la iglesia, pero siempre lo hemos relacionado con los avivamientos, con la alabanza. Acerca de la carta a los Efesios, cuando Pablo dice este versículo interesante, solo déjeme buscar, dice Efesios 1:9. Bueno, leamos el 8 también. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo. Entonces, cuando yo estaba viendo todo esto, entendí también que la palabra beneplácito no solamente está concentrado en el plan de salvación, porque Dios, hermano, no solo nos está divinizando, sino que previamente nos ha dado un cuerpo que sobrevive por medio de cosas creadas. Yo recibí la revelación acerca de este versículo 9. Dice el beneplácito. Dios, cuando puso al hombre en el huerto, primero puso los árboles frutales. Mire el orden de Dios, pues. No puso al hombre primero y que vea qué hacer, qué comer. Primero plantó un huerto, una viña, y después pone al ser humano. Entonces allí se mira como que las cosas, con qué va a sobrevivir el hombre, son las primeras. Claro que se hizo para el hombre, porque el hombre es mayor, pero incluyendo todo plan de salvación, Dios se propuso en sí mismo. A él le plació hacer de esa manera. Qué impresionante es para mí cuando dice el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo. Bueno, tal vez no está bien encajado la palabra, pero solo por esta causa lo estoy diciendo, porque Dios tuvo que crear muchas cosas que en realidad no solo se debe de comer, sino que esa es la provisión anticipada de Dios antes de proveer la salvación. Porque Dios no iba a salvar a un esqueleto, a un moribundo, sino a un hombre que tiene de todo, pero perdido. Pero tampoco esto no tiene, o sea, que no tuviera validez, sino que tiene un contenido, porque era el plan que Dios se propuso hacer de antemano. No sé si me está comprendiendo. Porque si no fuera así, hermano, ¿qué hubiera sido de nosotros, aunque nacimos bien bonitos, elegantes, sin ropa, sin, claro que muchos sin ropa, sin cama, pero por lo menos teníamos comida, pues. ¿O no? Por lo menos. Pero eso ya es por dejadez humana, pues. Pero Dios ha creado todo esto al principio como parte del plan. Por eso el Apocalipsis revela, por medio de los ángeles, es asombroso que un pastor solo come, mientras que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos describen, proyectan, manifiestan, dibujan ante la humanidad que convivió con la naturaleza, con la creación y que nunca lo vio. Que nunca lo entendió. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esta es una revelación que Dios hace en Apocalipsis, cosa que, y cada ser tiene un canto distinto. Los 24 ancianos tienen un canto, el canto de ellos es: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, el que quiere ser cantante o salmista, Dios. Si es un altivo rockero, eso no tiene nada de conocimiento. Entonces empiezan diciendo, entonces la segunda alabanza es la revelación, porque también este es canto, que revelan a Dios, el hacedor de las cosas. Pero esta es la aplicación, me anticipo a la aplicación. ¿Qué tiene que ver la creación con el evangelio, pues? ¿Qué tiene que ver ser de las cosas? ¿O las cosas con ser, con el evangelio? Porque esa es la otra parte del evangelio. Por eso le digo, el humano tiene que identificarse con la parte natural, la naturaleza humana. Porque si no, solo nos volvemos, hermano, medio cuerpo. ¿Por qué creen ustedes que van a aparecer bestias de siete cabezas y uno que habla blasfemia? Algunos predicadores blasfeman que solo habla la mitad de la cabeza. Y ni saben, ni sienten. No sé si está captando. No estoy convencido de que estén entendiendo. Bueno, pero por lo menos yo lo estoy diciendo. Como que para que tuviera una cara completa, uno tiene que dar las dos facetas completo. ¿Sí? Para que usted sea un verdadero santo de Dios, tiene que tener la cara completa. Porque no va a ser que solo esté hablando una parte de su cara o de su ser. Porque le estoy preguntando, ¿qué tiene que ver la creación con el Apocalipsis? ¿Qué tiene que ver la creación con la santidad? ¿Sabe qué miraba yo? Es que estaba viendo que estamos tan distraídos de ser tan espirituales. Por ejemplo, las personas que se escandalizan o se van por la falta de un hermano, porque no se castigó a alguien, Es porque se crea súper santo. O no se juzgó como debería de ser. Le falta la otra parte de conocimiento. Concentra su mente, por favor, su atención. ¿Por qué la apertura del Apocalipsis va dirigido al Dios creador? Es mi pregunta. ¿Por qué va dirigido al Dios creador? ¿Y por qué no va dirigido al Dios salvador? Porque ya habló el Salvador en los tres primeros capítulos. Esa es la primera proyección. Por eso Apocalipsis va a proyectar las tres proyecciones. Porque primero, la segunda proyección es proyectar la creación. Y eso es lo que la iglesia, lo que el mundo, lo que los superhombres de este tiempo no quieren reconocer. Como que les pertenece, como que es un derecho que tenemos, como que subsisten porque quieren. A mí no me interesa. No, los seres vivientes, los 24 ancianos, ¿y quién es más? Y dice los otros seres, ¿quiénes eran? Otra vez los tres, los seres vivientes también. Digno eres de tomar el libro. Siempre intervienen en la proyección de Dios. ¿Ah? Y luego el canto de los ángeles, ya en el versículo 11 del capítulo 4, del 5, perdón. Y en el capítulo, y en el verso de 13, ya dice: y oí toda criatura que está en el cielo. Esto ya no son ángeles, criaturas, dice. También van a participar al que está sentado al trono y al cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces intervienen los cuatro grupos de seres celestes, pero apuntalando hacia el Dios creador, no al Dios salvador. Entonces el Dios salvador se proyecta a la iglesia. Bueno, entonces ¿qué parte nos toca a nosotros ahí como iglesia? Bueno, es esto. Si los seres que no viven de pan viven de la propia gloria de Dios, de la esencia de Dios, reconocen la creación, porque la creación es la que muestra la realidad de Dios y la provisión de Dios a la creación humana, lo que el humano. En el segundo tema vamos a tocar otro punto importante. Solo no se aburre conmigo, porque estoy tratando de explicar un poco porque eso es lo que se es como que cuando inauguran una, en este caso los juicios. Pero la humanidad no va a entender. Pero no, por no entender, Dios no lo va a explicar. Por eso ya no es por necesidad de que se entiende. Por eso la iglesia debería de entender de antemano la creación de Dios. Por eso Dios, como, y por eso el capítulo 4 dice: después de esto, no, tome nota de eso. Después de esto, ¿qué? ¿Por qué dice después de esto? Vi un cielo abierto, el cielo abierto y un trono. ¿Por qué? Y lo tremendo es que lo que muestra el trono es al Dios creador, porque de eso no se hizo conciencia. Porque nosotros, hermano, nosotros, por eso mucha gente llevaron su gente a ver la película La Pasión de Cristo, porque nunca han llorado por una belleza que Dios ha hecho. Eso es, hermano. A mí me parece masoquismo eso, tener que ver a Jesús muerto para llorar un poco. Yo lloré hoy al empezar, hermano, porque veo a un Dios creador, aparte de la salvación que me ha dado. Esto ya no es para entender, sino para que usted entienda conmigo, o para que entendamos conjuntamente con los seres que, a pesar de que no viven del pan, pero nos proyectan al Dios creador de la creación. Para que usted entienda, esta es la parte que nos falta del evangelio. Por eso el Apocalipsis forzosamente tiene que proyectar este panorama, porque es lo más desconocido para el evangelio. Porque es lo más desconocido para los santos. Aleluya. Por ejemplo, yo he descubierto algunas cosas que me da vergüenza o pena, y a veces estoy limitando a la gente cuando digo esto, porque somos, hermano, somos tan movedizo. Si nos ponen aquí, si nos dicen póngase por ahí, nos quedamos aquí de una vez. ¿Y por qué estás así? ¿Así lo dijo usted? ¿Y por qué estás inclinado? ¿Así enseñó usted? Digo por esto. Por ejemplo, hay personas que a mí me invitan a comer, y yo siempre, ¿pero por qué solo a comer? Como que para los humanos lo más grande es darle un buen almuerzo al siervo de Dios, para empanzarlo. ¿No sería mejor llevarle una ofrenda, aunque sea un pesito devaluado mexicano?